La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 22 de enero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La epístola que le leo es la primera epístola de Juan en el capítulo 1, versículo número 7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Por último, el verso 10. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál mano tuvo la culpa? Fueron dos manos juntas, dos manos de la misma sangre, unidas firmemente, pero no eran manos unidas en oración. Estas dos manos empuñaban juntas una pistola, un revólver, y juntas dispararon el arma. El problema del jurado era decir qué dedo, de cuál mano y quién fue la que apretó el gatillo, porque ambos hermanos, G.C. Hogan y su hermana Jean, habían matado a la enfermera Ana Urdiales. El jurado decidió por fin que el dedo de Jesse era la que había apretado el gatillo, así que condenaron a Jesse a muerte. He aquí un caso dramático. Dos personas, hermano y hermana, empuñando un arma y con ella matan a una enfermera. Ambas manos sostienen el revólver, pero es un solo dedo el que hace el movimiento fatal. A una mano, la que no apretó el gatillo, le corresponde un castigo menor. A la otra, pena de muerte. ¿Cuántas veces son dos manos las que cometen el delito, pero una sola recibe el castigo? ¿Cuántas veces el mal que se comete es el resultado de otros elementos que han contribuido al mal, pero solo una persona es castigada? Una persona bajo la influencia del alcohol comete un asesinato y solo ella lleva la culpa, pero ¿qué del fabricante de licores? ¿Qué del que anuncia con llamativa propaganda este veneno? ¿Qué tal del que vende licor? Es más, que de las leyes que autorizan tales ventas. ¿No tienen todos ellos también la culpa de este homicidio? Una muchacha se escapa de su casa y se hace miembro de una pandilla callejera. Allí prueba drogas. Para tener con qué comprar las drogas, se vuelve una mujer prostituta. A causa de la prostitución, esto le trae sida. Así infecta a decenas de hombres, que a su vez infectan a sus esposas. Y las que están embarazadas les transmiten el sida al hijo que está por nacer. ¿Quién es culpable? ¿La joven infectada? Claro que sí, pero junto con ella tienen la culpa también los padres, que no le dieron un hogar amoroso. Las pandillas callejeras, los narcotraficantes y los hombres lujuriosos que compraron por una ínfima cantidad de dinero el cuerpo y el alma de aquella mujer. Nadie peca solo. Todo lo que hacemos tiene repercusiones enormes. El pecado de Adán ha manchado la vida de toda la humanidad en todo tiempo y en todo lugar. Nadie peca solo. Pero solo Dios puede hacernos cambiar de nuestra conducta. Lo hace cuando cambia nuestra vida. A eso le llama Dios en la Biblia a través de Cristo, nacer de nuevo. Luego, si usted puede buscar el perdón, y lo puede, el perdón de Dios, Él limpiará su corazón, limpiará sus lágrimas, limpiará las semillas que ha sembrado de manera incorrecta y le ayudará a producir vida, una vida pura y recta. Amigo, nadie peca solo. De alguna manera somos ayudados o ayudamos a otros. ¿Qué de la familia con la que vive usted? ¿Qué de la gente que se acerca con usted? ¿Es participante de vida y de luz? ¿O son los recipientes de la ira y del enojo que usted tiene? Solo porque alguien se la hizo, alguien tiene que pagársela. Y la mayor parte de veces ni siquiera es el que lleva la culpa. ¿Qué de usted que me escucha y que sabe que hay un dedo detrás de su espalda diciéndole de parte de Dios que usted no solo ha pecado, pero ha habido más que le han ayudado? Sin embargo, hemos sido los culpables de estos hechos atroces. Luego la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque no permite que sea la sangre de Cristo Jesús la que le lave y le limpie y le santifique en todo momento. Que Dios bendiga su corazón y bendiga su tiempo.